sabía que yo soy la suma total de las características de mis padres. No hay nada en mí que no haya estado en mis padres, y todo lo que había en mis padres está en mí, porque sus características están en mí por nacimiento natural. Ahora, cuando usted nace de nuevo, adquiere nuevas características. El carácter de Dios se reproduce en usted. La Biblia dice que somos participantes de la naturaleza nueva. Y aunque tengo mi naturaleza humana, también soy participante de la naturaleza divina debido al nuevo nacimiento. Un creyente no es como un renacuajo que cuando madura se vuelve una rana. Un creyente es más como una rana que se transforma en un príncipe por el beso de la gracia. Hoy finalizaremos nuestro estudio bíblico acerca de tres nacimientos milagrosos. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y actor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Como siempre, hago llegar a cada uno de ustedes un sincero saludo de bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el nacimiento virginal? Jesús no podía ser el hijo de Adán. Si él hubiera sido hijo de Adán, la sangre pecaminosa de Adán hubiera corrido por sus venas. Hubiera estado esclavizado a Satanás, como cualquier otro hijo de Adán. Jesús tenía que ser el Hijo de Dios. Por lo tanto, no es nacido de Adán, es nacido de una virgen, concebido por el Espíritu Santo de Dios. Tenía que ser sin pecado, pero tenía que ser un hombre para pagar la deuda del pecado, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, él tuvo que ser Dios hombre. Vino como vino, nacido de una virgen, para hacer lo que fue sin pecado. Fue lo que fue sin pecado para hacer lo que hizo, morir por nuestros pecados. Un pecador no puede morir por nadie más, excepto por sí mismo. Él tuvo que ser sin pecado para ser sustituto. Vino como vino para hacer lo que fue, para hacer lo que hizo, para que nosotros seamos lo que somos, hijos e hijas de Dios. Él vino a la tierra para que nosotros podamos ir al cielo. Nació de una virgen para que nosotros podamos nacer de nuevo. Esa fue la encarnación que nos trajo redención. Gracias a Dios por el nacimiento virginal. No piense que eso fue algo incidental o mitológico. Eso es la piedra fundamental de nuestra fe, que Dios se hizo hombre. Un ministerio de revelación, un ministerio de redención y un ministerio de restauración. Él trajo lo que el primer Adán perdió. De hecho, él trajo mucho más de lo que Adán perdió. Cuando Adán estuvo en el jardín del Edén, era un ser inocente, hasta que pecó. Usted es más que inocente. Usted es justo cuando confía en el Señor Jesucristo. Dios le concede a usted la justicia de Cristo, y cuando usted entiende todo esto, le darán ganas de gritar de gozo. Tercero, la suficiencia del nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. O, Nicodemo, un solo nacimiento no te es suficiente. Y me alegro que Jesús usara la figura del nacimiento para ilustrar la salvación, porque eso es algo que todos podemos entender. Por ejemplo, en un nacimiento debe haber una concepción. Debe haber papá y mamá para que un hijo o una hija nazca. Ahora veamos el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quiénes son nuestros padres en el nuevo nacimiento? Agua y Espíritu. Y usted dice: bueno, pastor, entiendo lo del Espíritu. Es el Espíritu Santo. ¿Pero qué del agua? ¿Qué representa? En el Antiguo y Nuevo Testamentos, el agua es un emblema, un símbolo de la palabra de Dios. La Biblia dice: en el lavamiento del agua por la palabra. Dios dice en su palabra, no es mi palabra como lluvia que desciende del cielo. La palabra de Dios es uno de los padres en el nuevo nacimiento. Pastor, ¿estás seguro de eso? Absolutamente. Busque 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, o sea, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la semilla que impregna. Esa es la razón por la que se necesita la predicación de la palabra de Dios para que la gente se salve. Ese es un padre, la palabra de Dios, y luego el Espíritu de Dios, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Si predicamos la palabra de Dios y el Espíritu no está presente para iluminar y dar fruto, entonces nada sucede. Pero si dependemos del Espíritu de Dios, pero no compartimos la verdad de Dios, el Santo Espíritu de Dios no puede concebir a la nueva criatura. Pero cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios están juntos, se efectúa la concepción y nuestros padres traen una nueva vida. ¿Dónde sucede todo eso? En el vientre de la fe. La gestación de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se realiza en el vientre de la fe cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Amigo, usted necesita entender muy bien esto. Cuando los padres conciben un hijo, ellos no crean vida. Ellos transmiten vida. La vida de los padres pasa a los hijos. Cuando usted es salvo, cuando ha nacido de nuevo, Dios no crea vida en usted. Él le transfiere vida. La vida de Dios viene a usted. La salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Ese es el resultado de la salvación. Pero la salvación no es primordialmente sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Es Dios que sale del cielo y viene al hombre. Esa es la razón por la que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Lo ve? Esa vida viene del Dios en los cielos. En la misma forma que la vida de sus padres está en usted, es una vida transferida. Pero no solo hay una concepción en quien ha nacido dos veces, sino que también se produce un carácter. Yo soy un carácter. Y usted también lo es. ¿Qué es lo que hacen mis características naturales? Yo soy la suma total de las características de mis padres. No hay nada en mí que no haya estado en mis padres, y todo lo que había en mis padres está en mí, porque sus características naturales están en mí por nacimiento natural. Ahora, cuando usted nace de nuevo, adquiere nuevas características. El carácter de Dios se reproduce en usted. La Biblia dice que somos participantes de la naturaleza divina. Tengo mi naturaleza humana, pero también soy participante de la naturaleza divina debido al nuevo nacimiento. Mencionaré 4 cosas que son verdad en quienes son salvos, características de quienes han nacido de nuevo. Primero, usted tendrá amor por el Señor Jesucristo. Usted es participante de la naturaleza divina. Las características del Padre Celestial serán suyas. Permítame hacer una pregunta. ¿Qué es lo que el Padre Celestial piensa de su hijo? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué se dice usted creyente si no ama a Jesús? Usted dirá, bueno, yo creo en él. Amigo, ese no es el punto. ¿Ama usted a Jesús? Yo amo al Señor Jesucristo, no en forma romántica. Lo amo. Si usted no lo ama, ¿cómo podría estar su divina naturaleza en usted? Hay características que se transmiten cuando la vida de Dios está en usted. Segundo, usted tendrá el testimonio del Espíritu. Si usted es nacido del Espíritu, eso significa que el Espíritu de Dios está en usted. Y el Espíritu de Dios le testificará que usted pertenece al Señor Jesucristo. Pablo escribió, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, o sea, somos nacidos en la familia de Dios. ¿Tiene usted el testimonio del Espíritu en su corazón de que pertenece a Jesucristo. El testimonio del Espíritu no es un sentir emocional, no es el sentir un calorcito en el corazón, o sentir escalofríos, o que la piel se torne como carne de gallina, se vean visiones, o algo suba y baje por la espina dorsal. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu? No es necesariamente emoción. Recuerde que las emociones son la parte más superficial de su naturaleza. La salvación es el trabajo profundo de Dios. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu? Es conocimiento, no emoción. Conocimiento. Me doy cuenta. Tengo el conocimiento de que pertenezco a Dios. Y si usted me pide que se lo explique mejor, no puedo hacerlo. Pero si usted lo tiene, sabrá de inmediato de lo que estoy hablando. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Habrá amor por el Señor Jesucristo y habrá el testimonio del Espíritu. Tercero, usted tendrá un deseo de santidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios estará en usted y Dios es santo. ¿Tiene usted un deseo de santidad? ¿Hay en su corazón y en su vida un odio hacia el pecado y un deseo de ser justo y santo? Si no es así, ¿por qué se dice ser un hijo de Dios? Dios es santo y su naturaleza debe estar en usted. Yo no estoy diciendo que usted debe ser impecable. Solo seremos impecables cuando estemos en el cielo. Pero ahora que soy salvo, hay una diferencia en mi corazón. Antes de ser salvo, yo corría hacia el pecado. Ahora que soy salvo, yo corro del pecado. Cuarto, usted tendrá el deseo de compartir a Jesucristo. Usted no podrá convencerme de que es un creyente si no tiene el deseo de compartir a otros a Jesucristo. Nada dice de Jesús en el seno de su familia. Sus amigos y vecinos no saben que usted es un creyente. Si usted supiera el remedio para el cáncer, no lo compartiría. Si tuviera la respuesta para terminar las guerras, no la diría. Amigo, cuando usted conoce lo que dice que sabe, debe compartirlo. Si usted no tiene ese deseo, tal vez tenga que poner un signo de interrogación a su idea de ser salvo. Escuche, si usted no puede compartir, a lo mejor debe renunciar. Cuando usted es salvo, se realiza una concepción, y cuando la concepción toma lugar, se forma un carácter. Cuando se produce un nacimiento, existe una finalidad. Usted nace una vez en cada nivel. En lo físico, usted puede nacer solo una vez. En lo espiritual, solo puede tener un nacimiento. Usted no nace una y otra vez físicamente. Tampoco nace espiritualmente varias veces. Una vez que usted nace, pues nace. Nadie puede desnacer. Mis padres no me llevaron de regreso al hospital diciendo, no nos gusta este, lo devolvemos. No, mi amigo. Un nacimiento es algo final. En las Escrituras usted nunca va a encontrar que una persona fue salva dos veces espiritualmente. Así como en el mundo usted nunca va a encontrar a una persona que haya nacido dos veces físicamente. El nacimiento tiene una finalidad. Jesús dijo, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando un bebé nace en esta tierra, su nombre es registrado y anotado oficialmente. Jesús dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y la palabra griega aquí significa escrito para siempre. Algunos viven perdidos hoy, salvos mañana. Perdidos hoy, salvos mañana. Como si el ángel secretario estuviera escribiendo y borrando, escribiendo y borrando, escribiendo y borrando su nombre. Mi amigo, no es así. Un nacimiento tiene una finalidad. Además, un nacimiento es un comienzo nuevo y fresco. Para un bebé recién nacido, todo es futuro, no hay pasado. Ningún policía arresta a un bebé recién nacido por las fechorías que va a cometer. Imposible. Cuando usted nace de nuevo, sus pecados están en la tumba del olvido de Dios. Usted es absolutamente nuevo. Que usted es una prostituta. Cuando se salva, es como una virgen a los ojos de Jesucristo. Esto no quiere decir que no habrá ciertas consecuencias de su pecado en el plano físico, pero hablo de lo que sucede a los ojos de Dios. Dios dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cada mancha, cada minúscula suciedad será lavada y emblanquecida en la preciosa sangre de Jesucristo. Cuando usted viene a Jesucristo, tendrá un nuevo comienzo. Nace de nuevo para empezar de nuevo. ¿Cuán lejos Él ha removido su pecado? El Salmo 103:12 dice, «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». No dice, «como el norte está lejos del sur». Usted puede medir del polo norte al polo sur, pero no hay un polo oriental y un polo occidental. Cuando usted comienza a caminar hacia el este o hacia el oeste, usted sigue caminando hacia el infinito. Así de lejos remueve Dios nuestros pecados de nosotros. Y cuando usted nace, comienza un proceso de crecimiento. Un nacimiento es el principio de un ciclo de crecimiento. Dios no demanda que estemos completamente desarrollados antes de nacer. La Biblia dice en 1 Pedro 2:2, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada». Se refiere a su palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Algunos de ustedes están esperando y dicen, Pastor Rogers, tengo cosas que debo resolver. Necesito saber de la Biblia un poquito más. Dejar unos malos hábitos que tengo. Y entonces entregaré mi corazón a Jesús. Amigo, lo que en realidad está diciendo es, voy a crecer y entonces voy a nacer. Y usted no puede hacer eso. Usted no puede empezar a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta que no le entregue a Él su corazón. Hasta que una concepción y un crecimiento empiece, no lo puede hacer. No trate de crecer y entonces nacer. Venga como es. Y si usted dice, pero es que hay cosas que no entiendo todavía. Usted se va a despertar en el infierno y todavía no las entenderá. Puede creer lo que dice el corito, Cristo me ama a mí. Su palabra dice así. Cree que Cristo murió por sus pecados. Cree que el Señor Jesucristo puede salvarlo. Comience allí y entonces puede crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En un nacimiento se tiene una familia, padre y madre. Ahora, algunos de ustedes tal vez no conocen a su padre terrenal, pero tienen un padre celestial. ¿Alguna vez ha pensado acerca de su responsabilidad hacia su padre? Piense en las responsabilidades de él hacia usted. ¿Sabía que cuando usted viene a él, él se vuelve su padre y cuidará de usted? David dijo, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y el mismo Señor Jesús dijo, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Usted tiene un padre, pero no solo tiene un padre, sino también una fortuna. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con el Señor Jesucristo. En lo físico, usted puede ser un solo hijo, pero ahora mire a su familia espiritual, hermanos y hermanas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ha nacido en la familia más grande, la familia de Dios. Y por último, un nacimiento es un evento cierto. Hay certidumbre en eso. Usted está capacitado para decir, sé que he sido salvo. Cuando pregunta a las personas, ¿ha nacido de nuevo? Responden, bueno, espero que sí, creo que sí. Tal vez. Lo estoy tratando. Hago lo mejor que puedo. Ahora, si yo le pregunto, ¿ha nacido usted físicamente? Me respondería usted, bueno, creo que sí. Espero que sí. Tal vez. Lo estoy tratando. Hago lo mejor que puedo. Qué tontería, ¿verdad? Mire, si usted ha confiado en Cristo, si obedece su palabra, pone su fe en donde Dios puso sus pecados, esto es en Jesús, y alguien viene y le pregunta, ¿es usted salvo? Usted puede decir con absoluta certeza, ¡sí, aleluya, gloria a Dios! Sé que soy salvo, y el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Amigo, si usted aún no es salvo, necesita a Jesús. Diga conmigo la siguiente oración. Querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Jesús, tú moriste por mí y prometiste salvarme si confiaba en ti. Ahora mismo confío en ti, creo que eres el Hijo de Dios y que pagaste mi deuda del pecado con tu sangre derramada en la cruz. Ahora, por fe, te recibo en mi vida como mi Salvador y mi Señor. Comienza a hacerme la persona que tú quieres que sea. Señor, quiero ser una nueva criatura. Quiero nacer de nuevo. Gracias por amarme, por perdonarme, por salvarme. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Y si usted en forma sincera hizo esta decisión por Cristo, ¿por qué no la comparte con nosotros? Escríbanos al respecto para alegrarnos espiritualmente con usted y también tener el privilegio de orar por usted. Así es. Y si desea el mensaje completo, Tres Nacimientos Milagrosos en CD, este solo cuesta $6, incluyendo su envío. Puede solicitarlo al llamarnos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400 o remita su cheque o money order en dólares mencionando Tres Nacimientos Milagrosos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Tres Nacimientos Milagrosos es parte de la serie Dios Encarnado. Jesucristo vino a este mundo, Dios manifestado en la carne. Para mayor información, llámenos al 1-800-647-9400. Asimismo, hallará la serie Dios Encarnado en CD en elamorquevale.org. El Amor que Vale es un ministerio sin fines de lucro que se mantiene al aire por el apoyo generoso de nuestros oyentes. Si el mensaje de hoy le fue de bendición, oramos para que usted considere ayudarnos con un aporte económico este mes. Ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir para continuar proclamando a su comunidad que Jesucristo es el amor que vale. Dentro de los Estados Unidos, puede hacer su donativo al llamarnos al 1-800-647-9400 o a través de nuestra página elamorquevale.org. En agradecimiento por su aporte, solicite el edificante folleto del Dr. Adrian Rogers titulado Profecías y Promesas Navideñas, 25 Pensamientos Navideños. Inicie la celebración de Jesús el 1 de diciembre, leyendo el pensamiento correspondiente a cada día. Y asegúrese de completar su tiempo de meditación al leer la profecía del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Usted es una parte muy importante de la familia del ministerio El Amor que Vale. Le agradecemos haber escuchado hoy al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.